Poderoso es el Señor. Pues bien, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 2, y su verso 29 y 30. Vamos a tomar esta porción de la palabra para así apoyarnos en lo que esta noche queremos traer a la iglesia. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 29 y 30. Dice así de esta manera en el nombre de Jesús: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que una vez más me concede de estar delante de un pueblo santo, de un pueblo redimido, de un pueblo, Dios mío, el cual tú has escogido para llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco, Dios mío, que sin ti nada podré hacer. Reconozco que soy un hombre débil e imperfecto, y que tu gracia, Dios mío, debe de estar sobre mí. Tu revelación, el denuedo, Dios mío, tu capacidad, oh, debe de estar sobre mí para poder ministrar conforme a como tú quieras a este pueblo. En esta hora, Dios mío, demando, Dios mío, ahora, y ruego por una unción fresca, Dios mío, para que este pueblo tuyo, Dios mío, pueda ser edificado, pueda recibir, Dios mío, el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios. Poderoso es el Señor. Dice la Biblia en Samuel y su verso 30, o más bien especifica claramente una bendición grande, la cual Dios había prometido al sacerdote Elí y toda su casa. Poderoso es el Señor. Dios había prometido bendecir a Elí y a su casa. Dios ha prometido bendecirte a ti y también a tu casa. Como también Dios ha prometido, hermano, bendecirme a mí y también a mi casa. Pero si tomamos esta porción de la palabra, literalmente podríamos decir que este pasaje se contradice en lo que Dios le dice a Elí: Poderoso es el Señor. Y podríamos tomar otro pasaje bíblico también para apoyar lo que literalmente este pasaje posiblemente quiera decir o quisiéramos entender. Porque hay otro pasaje el cual dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, aquí vemos en este pasaje que Dios promete bendecir a Elí y a toda su casa. Pero también vemos que después de Dios prometer esta bendición, Dios le dice que tal cosa Él no va a hacer. Poderoso es el Señor. Y usted se preguntará en esta noche: pero si Dios ha prometido bendecirme, ¿por qué razón Dios no me va a bendecir? Qué bueno es Dios. Poderoso es el Señor. Pero para allá vamos, hermano. No se desesperes. Hay una condición para Dios bendecirte. Hay una condición para Dios también bendecirme. En el libro de Juan, la Biblia dice que lo que le recibieron, que lo que han creído en su nombre, Él le ha dado la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Pero hay una condición para usted ser llamado hijo de Dios. Y esa condición es, hermano, que usted le reciba. No solamente que usted diga, yo creo en Dios o yo quiero a Dios. Hay una condición de acción, de hecho, para Dios poder bendecirle y honrarlo, de llamarle como su hijo. A pesar de que Dios ha prometido, hermano, bendecirle, hay una razón por la cual Dios no le está bendiciendo. Poderoso es el Señor. Honramos a Dios con nuestro testimonio. Óigalo bien en esta noche. Honramos a Dios con nuestro testimonio. En primera de Timoteo, en su capítulo 3 y su verso 7, la Biblia dice de esta manera: es necesario, o sea, no es que si usted quiere, o yo quiero, o a usted le parece, o a mí me parece, sino que dice, es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, y no caiga en lazos del diablo y en descréditos. Poderoso es el Señor. Hay una exigencia de parte de Dios. Hay un mandato de parte de Dios, el cual dice que es necesario, hermano, que usted y yo tengamos buen testimonio para con los de afuera. La razón por la cual es para que no caigamos en descréditos y en lazos del diablo, hermano. Cuando una persona cae en lazo del diablo, hermano, lamentablemente Dios no puede ser honrado. Dios no puede honrarle. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de justicia. Y si a Dios usted le reclama, hermano, tiene que reclamarle por medio de su justicia, por medio de su palabra, para que entonces Dios pueda ser honrado y pueda honrarle. Pero tiene que ser acorde a lo que Él ha establecido a través de su palabra. Ahora bien, en el libro de los Proverbios, en su capítulo 3 y su verso 9, la Biblia dice de esta manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, hay una condición nueva dada en el libro de los Proverbios para nosotros ser bendecidos. La cual dice que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y serán llenos, hermano, con abundancia, hermano, nuestra despensa. Pero ¿por qué razón muchas veces vivimos en la miseria, hermano? ¿Por qué razón vivimos, hermano, lamentablemente, en un mundo donde hay tanta exigencia y donde hay tanto desacuerdo, hermano, donde Dios, hermano, no puede bendecirnos? Simple y llanamente porque no estamos honrando a Dios como Dios ha demandado que le honremos. Si honramos a Dios, hermano, Dios se va a encargar de honrarnos conforme a lo que Él ha establecido en sus palabras. Muchas veces he oído palabras y dichos de que hay personas, hermano, que se han convertido, pero no han convertido sus bienes, o más bien sus bolsillos. Y cuando así sucede, hermano, nosotros no podemos honrar a Dios Y viceversa, Dios tampoco puede honrarnos. Pero para que entendamos esto más claramente, en el hebreo, el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, la palabra honrar es la palabra kabed, con un sentido, hermano, opuesto a lo que es honra, como también existe la palabra kabad, que es con la dirección donde Dios nos honra y donde Dios nos tiene en cuenta para ponernos como cabeza y no con cola, como cola. La palabra kabed, hermano, significa sentir peso, cargar difícil, oiga bien, sentir peso, cargar difícil. Por esa razón, hay muchos pueblos que usted ve, hermano, que no pueden, hermano, honrar a Dios con libertad, con facilidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra honrar, hebrea, que es kabed, significa cargar difícil, pesado, duro, hermano. Por eso es que podemos ver, hermano, que aunque estemos muchas veces en medio de la congregación, aunque estemos adorando a Dios, hermano, no podemos honrar a Dios con la libertad que Él se merece, hermano. Porque estamos cargando difícil, estamos cargando pesado. ¿Cómo podemos cargar, hermano, liviano? ¿Cómo podemos cargar para honrar a Dios en el sentido de la palabra kabad, que es ilustres, honorable, cuando realmente, hermano, no podemos tener un servicio a cabalidad o un servicio, hermano, frecuente donde vengamos a adorar a Dios? Muchas veces tomamos como ejemplo a los religiosos, de que los religiosos solamente visitan su iglesia los domingos. Y tomamos un sinnúmero de ejemplos para tomarlo como ensayo o como algo de que debemos nosotros de no hacer así. Sin embargo, hermano, estamos cargando difícil, estamos cargando duro. Porque a pesar de que tenemos varios servicios durante las semanas, hay personas, hermano, que solamente quizás pueden venir una o dos veces máximo. O sea, no pueden tener una consistencia de adoración, de asistencia, para sustentar lo que es la honra, hermano, y la fidelidad que Dios demanda de cada uno de ellos. Y cuando eso sucede, hermano, estamos cargando pesado. Y más que pesado, estamos cargando difícil. Poderoso es el Señor. Pero no así, hermano, Dios nos va a bendecir. No así Dios va a honrarnos. ¿Por qué razón? Porque tal cosa no va a hacer Dios en contra de su palabra. Poderoso es el Señor. Por eso Él dijo, hermano, por medio del profeta Isaías, en su capítulo 29 y su verso 30, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Hermano, Dios sabe, en medio de la multitud que estamos aquí, quién estamos verdaderamente honrándole y quiénes le estamos deshonrando. A pesar de que todos estamos aquí en su casa, en su templo, hermano, Dios sabe quiénes le están honrando y quiénes le están deshonrando. A pesar de que muchos decimos que le honramos, de que muchos le honramos con nuestra boca, pero nuestro corazón, dice Isaías, está lejos, hermano, de lo que es verdaderamente honrarle. Muchas veces le honramos en nuestra justificación. Muchas veces le honramos, hermano, conforme a lo que nosotros creemos, conforme a lo que nosotros estamos viendo, conforme a como nosotros queremos. Pero la Biblia dice todo lo contrario, hermano. Con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y no es más, dice el profeta Isaías, que un mandamiento que le ha sido enseñado de hombre. Están así, hermanos, que muchas veces tomamos la Biblia y tomamos las enseñanzas para atribuirla con una interpretación propia, hermano. Con una interpretación como yo creo, como yo siento y como yo digo que es. Por eso dice la Biblia que no es más que un mandamiento que le ha sido enseñado. Pero tal honra, tal adoración, Dios así, hermano, no la recibe. Por eso el libro de Mateo dice, el que no es conmigo, el propio Jesús dijo esto, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no honramos a Dios, hermano, como Él quiere que nosotros le honremos, como Él demanda que nosotros verdaderamente le honremos, lamentablemente la Biblia dice que nuestro corazón está lejos de Él. Poderoso es el Señor. Y lo contrario a honrar, hermano, es deshonra. Y cuando así hacemos, lamentablemente estamos deshonrando a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No importa que con nuestros labios nosotros profeticemos, hermano, y proclamemos que honramos y queremos a Dios, cuando realmente en nuestras acciones y en nuestro diario vivir, hermano, testificamos lo contrario a lo que es honrar a Dios. Poderoso es el Señor. Ahora bien, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto lo dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de los Corintios. A causa del escándalo y el mal testimonio que había y que existía aún dentro de la iglesia. Poderoso es el Señor. Procurando hacer las cosas honradamente, no solamente para agradar a Dios, oiga esto, hermano, no solamente para agradar a Dios, sino también, hermano, para agradar a los hombres o delante de los hombres. Pero muchas veces yo he oído frases y he oído alegoría. No, a mí no me importa que hablen de mí. Yo cumplo con servirle a Dios. Yo cumplo con serle fiel a Dios. Si quiere que hablen y que digan lo que digan, eso a mí no me quita el sueño, hermano. Eso no es lo que la Biblia dice. Debe de preocuparte, hermano, qué dicen los de afuera. Debe de preocuparte cuál es el testimonio, cuál es la posición que ellos ven en la cual tú te desenvuelves. Por eso el apóstol Pablo le dice que debemos de procurar hacer las cosas honradamente. Pero oiga lo que también dice, no solamente delante de Dios, hermano, sino también delante de los hombres. Ay, santo. debemos de tener mucho cuidado cuál sea nuestro caminar, cuál sea nuestro parecer, cuál sea la honra que le estemos dando a Dios, hermano. Qué triste cuando se dice, qué triste cuando se comenta fulano de tal, evangélico. Si ese es evangélico, hasta el diablo se salva. Fulano de tal, pero ¿cómo es posible? No. Es una deshonra, hermano, contrario a lo que es la honra que le merecemos y que le debemos de dar a Dios. Que van a hablar, hermano, y muchas veces lo van a hacer. Lo van a hacer, hermano, no acorde a lo que realmente usted es. Sí, es cierto, hermano. Cuando sea así, entonces sí usted podrá estar tranquilo. Cuando sea así, hermano, entonces usted no debería de preocuparse. Pero cuando se dice y sea cierto, hermano, entonces sí debe de preocuparse. Entonces sí debe, hermano, de ponerse a cuenta. Porque la Biblia dice que no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, debemos, hermano, de procurar la honra. Poderoso es el Señor. Y en Primera de Crónica, en su capítulo 16 y su verso 29, la Biblia dice: dad a Jehová la honra debida, a su nombre traed ofrenda, y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Eso es lo que menos muchas veces nosotros hacemos, hermano. Darle a la honra verdadera que él se merece. La honra debida, hermano, a su nombre. Es lo menos que muchas veces hacemos. Por esa es la razón que, entendiendo esto, el salmista dice de esta manera: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová a una. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario y exaltemos a una su nombre. Muchas veces se está adorando a Dios y parece que solamente hay un grupito que solamente tiene el corazón, tiene la decisión para adorar a Dios, para honrar a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos cargando difícil, estamos cargando pesado. Deshonra es lo contrario de honra. ¿Cómo es posible que si estamos adorando a Dios, cómo es posible que si Dios demanda que le honremos, hermano, que le alabemos con libertad, en medio de una adoración, hermano, usted esté en su silla, hermano, como que si usted tiene un enemigo al lado suyo? Como que si alguien, hermano, le ha hecho algo. Con la cara así, mira, de esta manera. Cuando en ese momento se está exigiendo, hermano, se está honrando al Dios de la gloria. ¿Acaso está cargando pesado? ¿Acaso no está en tu corazón rendir una adoración para honrar al Dios de la gloria? Hay muchas razones por las cuales no siente la libertad para honrar a Dios en medio de una acción que Él demanda, que Él exige. Porque para cualquier otra cosa, hermano, somos espontáneos, somos atrevidos, somos capaces, somos diligentes. ¿Cuánto no más cuando decimos, hermano, adora a Dios? Hermano, que salte, que brote una alabanza desde lo más profundo de tu corazón al Dios de la gloria. Pero para pronunciar cualquier tipo de dicho, somos ágil, somos rápido. Pero cuando se trata de honrar a Dios, hermano, ¡ay, qué pesado, qué difícil es! Poderoso es el Señor. Y el salmista dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Pero a veces, cuando se hace la proclamación de honrar a Dios, parece que es solamente para un grupito. Parece que es para unos cuantos. Poderoso es el Señor. Y cuando así hacemos, hermano, lamentablemente Dios no puede ser honrado en medio de su congregación, ni tampoco Dios puede honrar a quien tal haga. En el original griego, la palabra honra significa de esta manera: premiar. Dios premia, hermano, a los que le honran. Reverenciar, hermano. Atención. Eso es lo que muchas veces, hermano, no hace falta. Que atendemos, que estemos prontos para reverenciar. ¿Para qué? Para que Dios nos premie, hermano. Y cuando Dios nos premia, hermano, Dios nos premia en público, nos exalta, hermano. El pastor decía de muchos de los jóvenes de nuestra iglesia que han sido honrados por Dios, hermano, la gloria sea para Dios. Por medio, hermano, de la formación y la disciplina, la actitud la cual ellos han tomado, hermano, en sus escuelas, para mostrar que verdaderamente Dios está con ellos. Es una forma de honrar y de agradar a Dios. Y cuando así sucede, hermano, Dios le premia. Dios le ve como ilustre. Lo mismo con su testimonio. Qué lindo, hermano, que el pueblo reconozca que verdaderamente tú eres un hombre que honra y que le eres fiel a Dios. Y que con tu testimonio, verdaderamente, hermano, tú haces que otro se doblegue y que otro piense a sí mismo también honrar a Dios. Poderoso es el Señor. Pero qué deshonra cuando se hace lo contrario. Tenemos un reto grande, hermano. Posiblemente más allá de lo que tú y yo podamos entender espiritualmente. Hasta tal punto que la Biblia dice que ¡ay de aquel que le sea de tropiezo a uno de los pequeños! Y siempre he dicho que cuando leemos la Biblia y aparece la expresión ¡ay, hermano!, es para que nos detengamos a meditar y analizar, porque ese ¡ay! Es grande y profundo, hermano. Hay una responsabilidad grande, hermano, en tus hombros, en mis hombros, por medio de tu testimonio, por medio de mi testimonio, para honrar a Dios. Hay un compromiso grande, hermano. Grande, grande y maravilloso, hermano. Cuando Dios te honra, cuando Dios te premia, cuando alguien viene delante de ti y te dice: wow, a mí me gustaría ser como usted es. Y usted dirá y pensará: pero ¿quién soy yo? ¿Por qué quiere ser como yo? Hermano, hay gente, la gloria sea para Dios, que testifican eso. Y la gloria sea para Dios. A mí mismo me lo han dicho personas: la gloria sea para Dios, le admiro, yo quisiera ser como usted es. Le da deseo a uno, hermano, mire, de, de llorar y de escarbar para enterrarse ahí mismo por el compromiso, hermano, la responsabilidad que hay. Mire, cuando yo compro algo en la ferretería de Luis Plasencia, a mí nunca me ponen mi nombre y mi apellido en la factura. En la factura siempre me ponen Elvis, el evangélico. Y yo me he puesto a meditar, pero ¿y por qué me describen como Elvis, el evangélico? Pero permítanme decirles que para mí, la gloria sea para Dios, es más honra y es más satisfacción, hermano, es más premio que me titulen como Elvis, el evangélico, y no Elvis Urbae. Poderoso es el Señor. Dios, hermano, honra a los que le honran, pero también dice la Biblia que tienen poco, hermano, ¿a quiénes? A los que también le tienen en poco. Y aunque había una promesa de bendición para Elí y su casa, esa bendición se desmoronó. Esa bendición se cayó en medio de su ministerio, en medio del camino. Por esa razón, hay muchos ministerios que Dios ha prosperado, hermano, y lo ha subido allá en la cumbre. Porque verdaderamente ha cumplido su palabra de que le ha de bendecir y lo ha bendecido. Pero aún estando en la cumbre, hermano, allá han deshonrado a Dios. Allá, hermano, se han olvidado de lo que Dios ha dicho a través de su palabra, hermano. Y Dios le ha deshonrado teniéndolo en poco. Dale un aplauso al Señor. A pesar de que Dios te está bendiciendo, a pesar de que Dios te está honrando, de que Dios tiene atención para contigo, nada de eso debe de preocuparte para quitar la mirada y para olvidarte de que debe permanecer siendo fiel, honrando a Dios en todo el sentido de la palabra. Poderoso es el Señor. Elí honró más a sus hijos, hermano, que a Dios. Aún siendo el sumo sacerdote de aquel entonces, hermano, Elí había errado. Y muchas veces, hermano, aún nosotros, Dios, honrándonos y delegando grandes ministerios y grandes responsabilidades sobre nuestros hombros, hermano, honramos cualquier otra cosa más que a Dios. Y cuando así hacemos, hermano, entonces Dios lamentablemente tendrá que tenernos a nosotros en poco. Pero muchas veces, hermano, queremos que Dios nos bendiga, queremos la bendición de Dios, queremos la prosperidad de Dios, hermano, y estamos deshonrando a Dios, no le estamos dando la honra que Él se merece. ¿Cómo es posible que Dios entonces pueda bendecirnos? No puedes, hermano. Es contrario a lo que dice su palabra. Sonríase que el Señor le ama en esta hora. Poderoso es el Señor. En Segunda de Reyes, en su capítulo 17 y su verso 33, la Biblia dice que ellos temían a Jehová y honraban a su Dios según la costumbre de sus naciones. ¡Ay, santo! Oiga bien, ellos temían a Jehová. En un sentido figurado, también honraban a Jehová. Lo mismo que usted hace y que yo hago cuando venimos aquí a la iglesia. Pero a la misma vez, dice que honraban a los dioses, hermano, según la costumbre de esas naciones. O más bien, la honra no puede ser mezclada. La honra no puede ser mezclada, hermano. Usted no puede honrar a Dios y también deshonrarlo. Y muchas veces decimos que hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza de lo que es el salvo, siempre salvo. Sin embargo, hermano, la aplicamos a nuestras vidas, deshonrando a Dios, honrando a Dios y haciendo vagabunderías, hermano, que sabemos que a Dios no le agradan. Y hacemos una mezcla de lo que es la verdadera la verdadera honra a Dios con la falsa, que es la deshonra. Por esa es la razón que Dios no puede bendecirnos cuando así hacemos. Poderoso es el Señor. Ahora bien, alabar según honrar, según el diccionario, significa engrandecer, exaltar y magnificar. En esta noche tome esto como tarea y hágase un autoanálisis a sí mismo y sea sincero. Sea capaz de honrar a Dios por medio, hermano, de su fidelidad en cuanto a reconocer si verdaderamente usted está engrandeciendo o usted está exaltando o está honrando a Dios como Él demanda o como Él se merece. Porque muchas veces, hermano, cuando recibimos la exhortación o la reprensión del hermano, ahí mismo sale, hermano, la hermenéutica para defendernos y para decir que nos están juzgando. Y para decir, ah, pero fulano de tal se cree más santurrón que todos los santos. Porque yo esto, porque yo lo otro. Y lamentablemente, hermano, cuando así sucede, no estamos honrando a Dios. Cuando Dios le dijo a Elí, por tanto Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Hermano, sépalo en esta noche. Para que no se diga que Dios no lo dijo. Nunca tal haga yo, dijo Jehová. Porque yo honraré a los que me honran. Si queremos vivir, si queremos nadar, hermano, en un conformismo de religiosidad o en un conformismo, hermano, de lo que usted crea, lamentablemente, Dios dice a través de su palabra que Él no nos va a honrar. Él dice, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, quieren que Dios les tenga en poco? Mire, yo no levanto la mano ni a tiro. Solamente el simple hecho, hermano, de que Dios me tenga en poco, hermano, es motivo para yo perder mi salvación. Dios no quiere a nadie, hermano, a media. Dios te honra o Dios te desprecia. Dáselo fuerte, entiéndelo en esta hora. Óigalo bien, primero, Dios te honra, segundo, o Dios te desprecia. Podríamos utilizar la palabra kabat, arameo y hebreo. Contrario a la palabra kabet, también hebrea, que es contrario, hermano, a lo que es la honra, que es que la deshonra. Y en la otra línea también nosotros podemos hacer lo mismo, hermano. Tener en poco a Dios y también deshonrarlo. Entonces, en esta noche, somos grandecitos, hermanos, dueños de nuestras propias acciones, para así decidir si vamos a honrar a Dios como Él demanda, o vamos a seguir honrando a Dios como nosotros creemos que debemos de honrarlo. Dios verdaderamente va a honrar a los que les honran. Y sabemos, hermano, por lo que dice la palabra, la deshonra que esto trajo a la casa de Elí, la desgracia que esto trajo a la casa de Elí. Y usted sabe cuál fue la consecuencia de esto, hermano. Que en una de las batallas, hermano, del pueblo de Israel, los hijos de Elí cayeron a espadas. Y dice la Biblia que cuando esa noticia vino, hermano, donde Elí se estaba meciendo, hermano, y cuando oyó esta noticia, se cayó para atrás y se desnucó. Y usted se preguntará, ¿pero por qué se desnucó? ¿Usted quiere que le diga en esta noche? Dios lo desnucó. ¿Usted sabe por qué? Por deshonrarlo. Sonrías, hermano, que el Señor le ama. Dios lo desnucó, hermano, por deshonrarlo. Así hay muchos, lamentablemente, hermano, que están desnucados y no se han dado cuenta por deshonrar a Dios. Hermano, Dios no es un juego. Esto no es un entretenimiento más, hermano. Esto es algo real, hermano. Aquí está en juego su vida, mi vida, hermano. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es bueno, hermano, predicar que Dios sana, que Dios salva, que Dios es bueno, que Dios prospera. Todo eso es cierto. Pero ¿y lo otro? Poderoso es el Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muchas veces, hermano, estamos en medio de la congregación y hacemos creer que honramos a Dios porque venimos a la iglesia. Pero lamentablemente, hermano, estamos haciendo cosas y nos estamos moviendo, hermano, conforme a lo que es la deshonra para deshonrar a Dios. Y siempre he dicho, hermano, que yo creo en el evangelio que obra. Por eso Santiago dijo que la fe sin la obra, hermano, es muerta. Háblame con tu actitud, háblame con tu testimonio, con tu integridad, con tu fidelidad. Porque lo que el hombre sembrare, eso es lo que vas a cosechar. Si siembra para honrar a Dios, Dios te va a honrar. Si siembra, hermano, para bendecir a Dios, Dios te va a bendecir. Poderoso es el Señor. De otra manera, ya para concluir, Dios dice que Él va a honrar a los que les honran y a los que le desprecian serán tenidos en poco. ¿Queremos que Dios nos tenga en poco, hermano? Sépalo en esta noche, si Dios nos tiene en poco, hermano, lamentablemente estamos perdidos. Dios te bendice o Dios te desecha, una de las dos. No hay término medio. Dios te bendice o Dios te desprecia. Amén, hermano. Amén, hermano. Poderoso es el Señor. En esta hora, que nuestro corazón, hermano, esté cerca para honrar a Dios en todo lo que hagamos. Para entonces ser honrado y ser bendecido de parte de Dios. Amén, hermano. Que Dios te bendiga en esta noche. Poderoso es el Señor. En esta hora, yo voy a pasar la parte al hermano pastor, para que si en medio nuestro hay alguna persona que no ha estado honrando a Dios como Él demanda, como Él exige, como Él espera, que en esta noche pueda acercarse a Él y decirle: yo quiero honrarte como tú demandas, como tú quieres que yo te honre, te voy a honrar. Y si hay alguna persona en medio nuestro que nunca ha venido a los pies del Señor, esta es la noche para acercarse y empezar a honrarle. Esta es la noche, este es el llamado, este es el tiempo de Dios para en esta noche empezar, para en esta noche decirle: heme aquí, estoy dispuesto a honrarte tal y como enseña tu palabra, tal y como tú me has exigido en esta noche. Hermano pastor. Aleluya, glorioso es Dios. Realmente, en cada uno de nosotros hay una gran responsabilidad. Desde que Dios nos trajo a este mundo hasta el día de hoy, nosotros somos responsables de qué hacemos con nuestra vida. Dios nos ha otorgado la vida y está en nosotros ahora cómo queremos ministrarla. Si queremos ministrarla para honrar, exaltar, glorificar, enaltecer el nombre de Dios con nuestro vivir, o queremos vivir nuestra vida a espaldas de Dios haciendo cuanto a nosotros en nuestra voluntad, si nos plazca hacer, sin contar con lo que Dios nos demanda. Son muchas las personas que son sinceras y cuando se encuentran con alguien que les interroga y le dice: ¿cómo estás tú delante de Dios?, dice: no estoy bien. Pero lo más triste no es el hecho de que ellos digan que no están bien, sino que no hacen nada para ponerse en la forma correcta que deben de estar. El Señor claramente nos lo ha enseñado a través de su palabra en esta noche. Él honra a quienes le honran. Él no honra meramente porque pertenezcamos a un grupo X de religión. Él honra a los hombres que tienen un corazón para Él, para agradarle, para servirle, para estar rendido ante su presencia. Dios no falla en hacer lo que Él ha dicho, siempre que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. El problema es que nosotros queremos que Dios haga lo que Él ha dicho, sin nosotros hacer lo que estamos llamados a hacer. Y esto no puede ser. Hermano, hay grandes bendiciones de Dios para tu vida, pero tienes que ponerte en el lugar, en la posición correcta que Dios quiere que tú estés para Él otorgarte tu gracia y tu bendición. Hay en medio nuestro alguna persona que diga: heme aquí, Señor, Yo quiero que tú tomes mi mano, que me conduzca por el camino, por la voluntad, por el plan y el propósito que tú tienes para mi vida. Yo sé que he caminado conforme a mi deseo, que he vivido para mí y no para ti, que he vivido para agradarme yo y no para agradarte a ti. Pero en esta hora estoy dispuesto a entregarte la rienda de mi corazón para que tú me conduzcas y haga de mí el instrumento, el vaso, y haga de mí el propósito que tú tienes para llevar a cabo. Esta es tu noche en que Dios te invita. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay una vida por aquí, gloria a Dios, que quiere rendirse al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Hay alguien más en esta hora? Esta es una gran oportunidad. Este es un momento especial. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a dejar que Él haga su obra en ellos. La palabra de Dios es bien clara. Yo honraré a los que me honran. Los que me tengan en poco, oiga, en poco serán tenidos. Tú quieres ser de grande estima delante de Dios. La decisión es tuya. ¿Quieres ser estimado y tomado en cuenta por Dios? Tú tienes la decisión. ¿Qué bien le va al hombre cuando se pone a cuenta con Dios? ¿Qué bien le es al hombre amistarse con su Dios? Bien dice la Biblia, amítate con tu Dios y por ello te vendrá bien y tendrá paz. Hay en medio nuestro alguna vida. Hay un joven también que quiere que oremos por él. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Si hay alguien más en esta noche, hermano, que quiera decir, yo quiero ponerme donde el capitán me vea, yo quiero estar en la posición que Dios tiene para mí, Dios te bendiga, bendito sea el Señor. Aleluya, glorioso es Dios. Mira, por nada del mundo mantenga tu vida fuera del plan y el propósito de Dios, porque no sabemos qué día hemos de ir ante su presencia para dar cuenta ante Él. Un día todos compareceremos ante la presencia de Dios y responderemos por lo que Dios puso en nuestra vida, ese libre albedrío para decidir qué hacer con ella. Tú eres un mayordomo de los bienes que Dios te ha dado, del tiempo que Dios te permita vivir en esta tierra. ¿Cómo tú estás administrando los recursos que Dios ha puesto en tu vida? Durante el tiempo que ha vivido y durante el tiempo que vive, vivirá. ¿Cómo tú has querido seguir ministrando esos recursos? ¿Lo vas a seguir ministrando apartado de Dios o lo vas a seguir ministrando honrándolo a Él con todo lo que Dios te ha dado? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Hay alguien más? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más aquí que quiera dejar que el Señor bendiga su vida? Hermano Cheche quiere también que oremos por él. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esta es una hora para que si hemos estado saliéndonos de del camino, en esta hora enderecemos nuestros pasos. Oh, gloria a Dios. No hay nadie más. Oh, gloria a Dios. Hay gente que dicen, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué la vida no me da lo que yo en verdad espero que me debiera de dar? Lo que debiéramos pensar es, ¿por qué no las cosas no nos salen torcidas? Y es porque torcido estamos caminando. El Señor quiere enderezar nuestros pasos, quiere conducirnos a su voluntad. Aleluya. Yo quiero que oren conmigo ustedes, digan, Padre Santo, en esta hora reconozco que he sido muy egocentrista. He querido vivir para mí más que vivir para honrarte. Pero en esta hora yo me rindo. Yo rindo mi voluntad, mi vida y todo lo que soy para que tú, oh Dios, tome la rienda, el control de mi vida. Ayúdame, oh Dios, a vivir cada instante de mi vida para honrar y glorificar tu nombre, de modo que el enemigo sea avergonzado y confundido, porque yo seré luz para este mundo de tinieblas. Amén. Yo voy a orar por ustedes. Padre Santo, mire este joven. Yo te pido que tu gracia poderosa, que tu Santo Espíritu sea sobre su vida. Espíritu Santo, ven con él. Ven a él con poder. Dale la fuerza, dale el valor, dale el ánimo para vencer los obstáculos, las debilidades que le han atado y no le han dejado vivir la vida de fidelidad y de sometimiento a ti. Bendícele y ayúdale, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Oh, gracias, Señor. Mire este joven, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, entra a su vida. Dale a él el espíritu de poder para vencer las debilidades y flaquezas. Úngele para ser un victorioso, para ser un triunfador, que en todos los pasos de su vida, en todos sus caminares, ser un ejemplo y sea luz para todo el pueblo en que le ha tocado vivir. Mira tu siervo Cheche, Espíritu Santo de Dios, tómale, Señor, úngele, bendícele y prospérale. A que tu mano preciosa esté con él para bien. A que tu mano poderosa le sea de ayuda y de fortaleza, de sostén en medio de todas dificultades. Bendícele y prospérale y guíale en todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden ir a sus asientos. Aleluya. Denle un aplauso grande a Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Amén, amados hermanos. Damos las gracias a Dios por todas las cosas. Quiero decirle a nuestros hermanos que tuvimos una jornada muy importante, muy gloriosa, la que tuvimos en el Palo Amarillo el viernes pasado. Por lo que queremos decirle que con la ayuda del Señor este próximo viernes también estaremos